Ven, Espíritu Santo, te estoy buscando, te rindo mi ser. Ven, satura mi alma, enciende la llama y hazme arder. Arder el fuego en mi interior. Solo una cosa pido, es tu pasión. Enciéndeme, enciéndeme, purifícame. Hoy quiero darte todo, con tu gloria. Solo una cosa pido.